Queridos amigos, voy a hablaros de Pongo, un perro de raza dálmata. Ya sabéis, blanco con manchas negras, pelo corto y, según dicen, una elegante silueta. Bien, la historia comienza en Londres, muy cerca de Regent's Park. Aquí vivía Pongo con su amo, Roger Radcliffe, que era músico, y se pasaba las horas ante el piano con la pipa en la boca, componiendo canciones que nadie le compraba. Roger era soltero, y Pongo tampoco tenía compañera. A menudo, mientras Roger aporreaba el piano, a Pongo se le hacían interminables las horas, así que decidió encontrar una novia para Roger y tal vez una para él. Pero como Roger era tan tímido, Pongo se dispuso a tomar el asunto en sus manos o, por mejor decir, en sus patas. Una hermosa tarde de primavera, Pongo había adelantado discretamente el reloj para obligar a Roger a coger la correa y salir más pronto. Ya en el parque, ¿cuál no sería su sorpresa al ver en un recodo del camino a una preciosa perra dálmata que le miraba amablemente? La dueña de aquella preciosidad era una bella joven. Se puso a tirar de la correa y precipitó a su amo contra ella. Perdóneme usted, señorita. Estoy sumamente apenada. Oh, permítame ayudarla y perdone. Perro este. Pongo logró su propósito. Roger se presentó y los cuatro continuaron paseando como viejos amigos. Anita y Roger decidieron encontrarse de nuevo el día siguiente. Tras una semana de paseos y conversaciones, Roger y Pongo estaban enamorados. Anita y Perdita, por su parte, parecían convencidas de haber encontrado al compañero de sus sueños. Así pues, todo sucedió a pedir de boca. Anita y Roger se casaron, y el mismo día Perdita y Pongo se unieron para toda la vida. La casa de Roger cambió de aspecto, ordenada, limpia y pintada, bajo las órdenes de Anita. Él pasaba las horas al piano en su estudio, mientras Perdita y Pongo vivían junto a la cocina en compañía de Nani, una gruesa y encantadora cocinera contratada por Anita, que hacía las delicias de todos. Había, sin embargo, una persona desagradable, una especie de bruja que podía romper aquella armonía. Es ella, es esa mujer demonio. Cruella de Vil, esa es la letra. Cruella de Vil, Cruella de Vil, es todo un espanto. Cruella de Vil, no te haga chistón. La carne de gallina te pondrá. Cruella, Cruella, la dama araña bien podría. ¿Dónde están? ¿Dónde los tiene? ¿Dónde tengo qué, Cruella? Los perritos, los cachorros. Aún faltan 3 semanas. Avísame cuando nazcan los perros. Me avisarás, ¿verdad, querida? Sí, Cruella. Bueno, no te olvides, me interesa. Te veré entonces. Chao, chao. Pasaron los días y nacieron los perritos. Nani llevó la noticia a Roger y Pongo, que esperaban muy nerviosos. Roger preguntó a Nani cuántos cachorritos habían nacido. Hasta el momento, ella había contado 8, pero al parecer venían más. 10, 12, 13, 14, 15. Roger felicitó a Pongo calurosamente mientras Nani preparaba un poco de leche con canela para Perdita. Cruella, aquella mujer espantosa, entró en tromba preguntando por los perritos. Cuando supo que eran 15, quiso comprarlos todos. Anita dijo que lo sentía. Los perritos no estaban en venta. Perdita se moriría de pena. Cruella ofreció el doble de lo que valían. Pero Roger cortó la discusión diciendo: «Jamás. Aquí no se vende nada, y menos aún nuestros cachorros». Cruella, muy enfadada, prometió vengarse. Cuando aquella horrible mujer se marchó, Pongo se precipitó al lado de su querida Perdita, que aún temblaba, para consolarla. Las primeras semanas pasaron felizmente. Los pequeños daban mucho que hacer a todo el mundo. Perdita no paraba de aquí para allá. Anita estaba siempre atareada recogiendo y guardando todo lo que los pequeños diablos tiraban y sacaban de su sitio. Y Nani los cuidaba con el cariño propio de una abuela. A las 3 semanas aparecieron las manchas en su pelaje. Por las noches, con un buen fuego en la chimenea, Anita y Roger se reunían con sus dálmatas en el salón y veían en la televisión películas de aventuras. Como se puede ver, en aquella casa se llevaba una vida muy feliz. Pero la malvada Cruella no cejaba en su empeño de apoderarse de los cachorros. Una tarde de diciembre, un poco antes de Navidad, mientras Pongo y Perdita habían ido con sus amos al parque dejando a los pequeños al cuidado de Nani, Cruella puso en práctica su plan. Había contratado a 2 rufianes, Horacio y Gaspar, para que vigilaran la casa. En cuanto vieron que Nani se quedaba sola con los perritos, llamaron a la puerta diciendo: «Somos empleados de la compañía de gas y venimos a inspeccionar la instalación eléctrica». Nani desconfió inmediatamente. ¿Gas? ¿Instalación eléctrica? Quiso despedirles diciendo que no se había avisado a nadie, pero los pillos le impidieron cerrar la puerta, entraron y la amenazaron. Luego metieron a todos los cachorros en un saco y se los llevaron. Pobre Nani. Estaba desconsolada cuando llegaron sus señores. Los 15 pequeños habían desaparecido. Todos estaban consternados. Pasado el primer momento de confusión, Roger y Anita llamaron a la policía. Sin embargo, aunque les aseguraron que harían todo lo que pudieran, no sabían dónde buscar. ¿Estarían los perritos fuera de Londres o todavía en la ciudad? Todos sabían quién era el autor del rapto, pero no tenían pruebas. Había que actuar rápidamente. Por la noche, la pobre Perdita estaba inconsolable. Iba de aquí para allá olfateando y llorando. Pongo pensó: «Esto es un asunto de perros. Voy a avisar a toda la población canina para que la noticia se extienda por el país entero y todos nos ayudarán. Subiré a un sitio alto y lanzaré el ladrido de socorro que se transmitirá de perro a perro, de barrio en barrio y de ciudad en ciudad. Advertiré que nos han robado a nuestros hijos, y estén donde estén, nuestros amigos nos lo dirán». Nunca se oyó en Londres tal alboroto perruno. En unos minutos toda la campiña inglesa estaba también al corriente. El viejo coronel, un perro de caza de Suffolk, fue despertado por un famoso y valiente gato, el sargento Tibbs. Los dos, junto con un caballo de tiro muy sabio llamado el capitán, formaban un equipo invencible. El sargento Tibbs le contó al coronel que la noche anterior había visto llegar un camión conducido por los 2 maleantes, Horacio y Gaspar, y se había metido en la vieja mansión de Bill. Dentro del camión, Tibbs había creído ver a unos perritos. Los cachorros. Justo lo que decía la llamada de socorro. Pronto lanzaron el mensaje que llegó hasta Pongo. Esperanzado dijo a Perdita que alguien había localizado a sus hijos en la mansión de Bill, una vieja casona de campo. Tenían razón al sospechar de Cruella. Inmediatamente, los dos decidieron ponerse en camino, aunque estaba nevando. Mientras tanto, Tibbs penetraba en la casona por un cristal roto y llegaba hasta el salón. Allí estaban Gaspar y Horacio viendo la televisión y bebiendo. Pero a su alrededor no había 15 cachorros dálmatas. ¡Había docenas! Entonces Tibbs oyó llegar un coche. Era la terrible Cruella. La malvada mujer entró en la casa gritando: «¡Gaspar! ¡Horacio! No os pago para que veáis la televisión. Tenéis que terminar el trabajo esta noche. Matad a todos estos perritos y despellejadlos. Mañana vendré por las pieles. ¡Qué bonito abrigo me voy a hacer!». Y se marchó. Pero Horacio y Gaspar querían ver terminar el programa, de modo que dejaron el trabajo y continuaron bebiendo coñac. Entonces Tibbs se acercó sigilosamente a los cachorros y les avisó de que corrían un gran peligro. Procuró que no se alborotaran y les ordenó que le acompañaran en silencio. ¡Eran 99! Hubo que andar con cuidado y sacar a todos por una grieta de la pared antes de que Gaspar y Horacio, atontados por el alcohol, se dieran cuenta. Por fortuna, el viejo coronel, el capitán, Perdita y Pongo llegaron justo a tiempo, agotados, pero decididos. Mientras el sargento Tibbs iba sacando a los cachorros, los demás se ocupaban de los dos pillos. Se divirtieron de lo lindo, dándole su merecido. Sin embargo, el camino de vuelta era terrible. Pongo y Perdita se habían hecho cargo de todos los perritos que tenían hambre y frío. El viento y la nieve arreciaban. Gaspar y Horacio les perseguían en el camión y Cruella, avisada por ellos, les seguía también con su potente automóvil mascullando furiosa. ¡Por todos los diablos! ¡Escaparse así! ¡Mi hermoso abrigo! Tras una marcha forzada entre la nieve, llegaron a una aldea en la que les acogió un viejo perro labrador en su establo con paja limpia y seca. Además, las vacas permitieron que todos los cachorros bebieran de su leche. Y el perro labrador regaló a Perdita y a Pongo una ristra de salchichas que había robado al carnicero. Allí pudieron reponerse un poco, pero era urgente continuar la marcha o Cruella les encontraría. De pronto, Pongo vio que uno de sus hijos, el más travieso, se había rebozado en hollín y estaba completamente negro. Aquello le dio una idea. El pequeño parecía un cachorro de labrador. Pues bien, todos serían perros labradores. De modo que Pongo ordenó a todos que se rebozaran en hollín, lo que hicieron encantados, y su aspecto cambió por completo. Ni siquiera Cruella podría reconocerlos. El perro labrador trajo la buena noticia de que un camión sin carga saldría para Londres enseguida. Los dálmatas se metieron en el camión y ya rodaban hacia Londres creyéndose seguros cuando la terrible Cruella que iba detrás les alumbró con sus faros. La nieve había borrado en parte el hollín que les cubría. Ella lo vio y aquello les traicionó. Enloquecida, le cerraba el paso al camión poniéndose y poniendo a todos en peligro. Perdita estaba aterrorizada al ver que Cruella intentaba empujar el camión hacia la cuneta. Sin embargo, al final, fue ella la que acabó por salirse de la carretera y volcar. Por fin, y gracias a la valentía y a la buena voluntad de todo el equipo, los perros llegaron a Londres justo durante la noche de Navidad. ¡Qué sorpresa se llevaron Annie, Anita y Roger, que les creían perdidos para siempre! Al principio no les reconocían. Claro, estaban teñidos de negro y eran 101. ¡101 dálmatas! Se quedaron estupefactos. Sin embargo, como eran personas excelentes y amigos de los animales, enseguida acogieron a todos. Roger, siempre tan práctico, exclamó. ¡Son 101! Seremos granjeros y tendremos una plantación de dálmatas. ¡Ay, Roger, qué idea más genial! Tendremos la granja más grande, de los perros más finos que hay.